From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Transmisión especial en español y en inglés para la red de medios caminantes. El gobierno de Barack Obama acusó a agentes del gobierno iraní de conspirar para asesinar al embajador saudí en Estados Unidos. Uno de los presuntos agentes es miembro de la Unidad de Acciones Especiales Extranjeras de Irán, conocida como Quds. Funcionarios del Departamento de Justicia afirman que los hombres intentaron contratar a un supuesto miembro de un cártel mexicano de la droga para perpetrar un atentado con bomba mientras el embajador Adel Al-Jubeir cenaba en su restaurante preferido. El martes, el fiscal general Eric Holder dio a conocer las acusaciones contra dos sospechosos inculpados en un tribunal federal de Estados Unidos. El fiscal general Eric Holder expresó: la denuncia alega que esta conspiración fue concebida, avalada y dirigida desde Irán, y que la misma constituye una flagrante violación al derecho estadounidense e internacional, incluyendo una convención que explícitamente protege los daños a los diplomáticos. Además de la responsabilidad que han de enfrentar estos conspiradores individualmente por su participación en el complot, Estados Unidos está dispuesto a responsabilizar a Irán por el hecho. Arbabsiar y Shakuri se encuentran acusados de conspiración para asesinar a un funcionario extranjero, utilizar armas de destrucción masiva y cometer un acto de terrorismo internacional, entre otros cargos. El gobierno iraní negó las acusaciones y las calificó de juego amateur e infantil. El Senado rechazó un paquete de creación de empleos de $447 mil millones propuesto por el presidente Obama. La combinación de recortes impositivos y nuevo gasto gubernamental fracasó en una votación de 50-49 que no llegó a los 60 votos necesarios para evitar una maniobra obstruccionista de los republicanos. Dos demócratas, Ben Nelson de Nebraska y John Tester de Montana, se unieron a los republicanos de la oposición. En declaraciones a MSNBC, el senador independiente Bernie Sanders criticó a los republicanos por bloquear el proyecto de ley. Sanders dijo: en momentos en que tenemos una economía con dificultades que no se veía desde la Gran Depresión, no puedo entender cómo republicanos no votan para hacer que millones de personas vuelvan a trabajar. En mi opinión, tenemos que ir mucho más allá de lo que propuso el presidente. Yo destinaría mucho más dinero a infraestructura y al sector energético, y pienso que así podremos generar empleos. La votación tuvo lugar poco después de que un estudio del Congreso determinara que el proyecto de ley de empleos podría ser completamente financiado por un nuevo impuesto a los millonarios. La Casa Blanca y el líder de la mayoría del Senado, Harry Reid, afirman que ahora deberán votarse las disposiciones del proyecto de ley por separado. Here in New York, some 500 supporters of the En Nueva York, unos 500 partidarios del movimiento Occupy Wall Street marcharon el martes por los vecindarios donde viven algunos de los habitantes más ricos de la ciudad. La marcha fue organizada por 99 New York, una nueva coalición de grupos formada en torno al creciente movimiento. Los manifestantes buscaban presionar al gobernador Andrew Cuomo para que prorrogue una sobretasa impositiva a los residentes más acaudalados. Los manifestantes se detuvieron ante las casas de varios multimillonarios de Nueva York, como John Paulson, el director ejecutivo de JP Morgan, Jamie Dimon, el multimillonario conservador David Koch, el presidente del Emigrant Saving Bank Howard Milstein y el director ejecutivo de News Corporation Rupert Murdoch. Un manifestante dijo: es la escena del crimen. Wall Street está aquí. Acá es donde está nuestro dinero. Yo soy de Michigan y acá es donde está nuestro dinero. La gente perdió sus casas en la crisis bancaria e hipotecaria, y acá es donde las casas vinieron a parar. En este vecindario la gente es increíblemente rica, y cuando pienso en casa es triste saber que allí las personas están sufriendo y que la gente de acá tiene más dinero que los ladrones. Casey Sweet agregó: ya basta, los ricos siempre se salen con la suya, no pagan impuestos. Nosotros pagamos un porcentaje más alto de impuestos y no tenemos trabajo. No hay trabajo, hay 24 millones de estadounidenses desempleados. Es de locos, 24 millones, yo estoy entre ellos. Y no veo salida salvo hacer cosas como esta. No va a cambiar a menos que esto suceda. Mientras tanto, 6 partidarios del movimiento Occupy en Washington, D.C. fueron arrestados el martes en el edificio Hart del Senado por entonar consignas en voz alta y desplegar pancartas que reclamaban poner fin a las guerras en el extranjero y un aumento de impuestos a los más ricos. A pocas cuadras del Capitolio, manifestantes que estaban en Freedom Plaza dijeron que habían obtenido permiso para permanecer allí 4 meses más. La doctora Margaret Flowers afirmó: Nos reunimos con el servicio de parques, nos ofrecieron prorrogar el permiso por 4 meses más y trajimos la propuesta de vuelta a la Asamblea General. La gente estaba muy entusiasmada con que nos hubieran ofrecido esa cantidad de tiempo y de inmediato se pusieron a trabajar en cómo crear la infraestructura que nos gustaría ver y escuchar. En Chicago, 21 manifestantes de Occupy Wall Street fueron arrestados por ingresar en propiedad privada en 2 incidentes distintos. Según las autoridades locales, 16 personas fueron detenidas por protestar en el Hyatt Regency, en el centro de Chicago, donde se realizaba la conferencia anual de la Asociación de Banqueros Hipotecarios. 5 personas más, mujeres entre 55 y 80 años de edad, fueron arrestadas por llevar basura de una casa ejecutada propiedad del Bank of America y arrojarla en una de las sucursales del banco. Mientras tanto, salió a la luz un video sobre los arrestos masivos realizados en una manifestación de Occupy Boston el lunes de noche. Más de 100 personas fueron detenidas luego de que la policía allanara un campamento a primeras horas de la mañana. En la filmación se ve a la policía apresando a miembros del grupo de veteranos Veterans for Peace que dicen: somos veteranos de Estados Unidos de América. La Suprema Corte rechazó una apelación presentada por abogados de Filadelfia contra el fallo de un tribunal inferior que declaró inconstitucional la sentencia de muerte del prisionero Mumia Abu Jamal, de Pensilvania. Abu Jamal es periodista y ex integrante de las Panteras Negras. Durante décadas ha sostenido que el racismo del juez y fiscales del juicio derivaron en su condena de 1982 por el asesinato del oficial de policía de Filadelfia, Daniel Faulkner. La sentencia implica que Mumia sea automáticamente condenado a prisión perpetua, a menos que los fiscales pidan la pena de muerte frente a un nuevo jurado. Los precandidatos presidenciales republicanos se reunieron en New Hampshire el martes por la noche para un debate que se centró en la economía. Dos de los candidatos que llevan la delantera, el ex gobernador de Massachusetts, Mitt Romney, y el gobernador de Texas, Rick Perry, expusieron sus respectivos planes. Romney hizo referencia a su postura contraria a gravar con impuestos a los más ricos, y Perry hizo énfasis en su postura de apoyar la producción nacional de energía. Romney afirmó: no podemos exigir mayores contribuciones tributarias a la gente porque eso aniquila el empleo y perjudica a las familias de los trabajadores. Tenemos que ayudar a la clase media de este país. La única manera en que podremos hacerlo juntos es que haya gente de ambos lados del pasillo que escuchen a un líder que tiene experiencia de liderazgo, que es lo que Estados Unidos hace tiempo que busca desesperadamente. El gobernador de Texas, Rick Perry, manifestó: un presidente, particularmente con el plan que voy a desarrollar durante los próximos días y que no voy a exponer por completo para ustedes esta noche. Mitt lleva 6 años trabajando en un plan, y yo estoy en esto desde hace 8 semanas. Está claro que, inicialmente, vamos a centrarnos en la industria energética de este país y hacer que Estados Unidos recobre su independencia, y obviamente la del lugar donde haya de producirse la energía nacional. Por su parte, el ex empresario de la pizza, Herman Cain, expuso su plan para una tarifa plana fiscal del 9%. Cain dijo: 999 será aprobado, y no es el precio de una pizza, porque se estudió y desarrolló bien. A diferencia de sus propuestas, comienza con desechar el actual código tributario. Continuar centrándose en el actual código tributario no va a impulsar esta economía. Es por eso que desarrollamos 999, 9% de tasa fija comercial, 9% de tasa fija a las retribuciones personales y 9% de impuesto a las ventas nacionales. Será aprobado en la Cámara de Senadores porque el pueblo estadounidense quiere que se apruebe. Más temprano hoy, la campaña de Mitt Romney se vio impulsada al recibir el apoyo del gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie. Christie volcó su apoyo a Romney pocos días después de negarse a participar en la contienda. El gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, afirmó: trae consigo esa amplia experiencia en el sector privado y trae consigo su experiencia como gobernador de Massachusetts. Conoce el funcionamiento del gobierno. No es un legislador que intenta darse cuenta de cómo utilizar el poder legislativo, sino que es un ejecutivo que utilizó su capacidad ejecutiva y la utilizará para mejorar la vida de los estadounidenses. Es por eso que apoyo a Mitt Romney como presidente de Estados Unidos. Israel y el grupo palestino Hamas confirmaron que han alcanzado un acuerdo por el que serán liberados más de 1,000 prisioneros palestinos a cambio del soldado israelí capturado Gilad Shalit. Shalit ha estado detenido en Gaza desde junio de 2006. Los 1,027 palestinos que serán liberados se encuentran entre los más de 7,000 palestinos encarcelados en Israel, muchos de ellos sin cargos en su contra. El líder de Hamas en Gaza, Ismail Haniyeh, celebró el acuerdo durante una marcha de celebración. Haniyeh expresó: jóvenes, hermanos, tenemos que poner en marcha desde ahora todos los preparativos necesarios para dar la bienvenida a los héroes liberados que vuelven a su tierra, a sus familias, y tenemos que poner en marcha todos los preparativos que se adecuan en este momento histórico, el momento de una gran victoria. Fuerzas del gobierno interino de Libia afirman haber penetrado la plaza Fuerte Leal de Sirte. Fuerzas leales a Muammar Gaddafi presuntamente poseen allí un amplio arsenal de armas y municiones y juraron defender ferozmente el pueblo natal del líder derrocado. A pesar de que el Consejo Nacional de Transición de Libia se apoderó de ubicaciones estratégicas en la ciudad, entre ellas el hospital principal y la estación de policía, los enfrentamientos suscitan preocupaciones por la cantidad de víctimas civiles. En un comunicado, la Cruz Roja afirmó que el hospital principal fue parcialmente destruido y calificó a la situación que se vive en el lugar de muy caótica y acuciante. En Bélgica, un vocero de la OTAN exhortó al Consejo Nacional de Transición a actuar con moderación durante la ofensiva para tomar el control de la ciudad. Oana Lungescu dijo: mientras que los enfrentamientos en algunas regiones están llegando a su fin, esto debe suceder de una manera que respete los llamados de la comunidad internacional, y el Consejo Nacional de Transición ha de actuar con moderación y evitar represalias y venganza. Esperamos que la nueva Libia se funde en la reconciliación y los derechos humanos, en la democracia y el amparo de la ley. El Consejo Nacional de Transición tiene gran responsabilidad para lograr una suave y pacífica transición a la democracia. En Irak, una serie de atentados con bomba perpetrados en la capital, Bagdad, dejó un saldo de 25 personas muertas y otras 83 heridas. Los ataques tuvieron por objetivo instalaciones de policía y patrullas a través de Bagdad. Los ataques coordinados fueron los peores que ha vivido el país en casi dos meses. El lunes, mientras el país celebraba el Día de Colón, los grupos indígenas hicieron una manifestación en Occupy Wall Street, en la que hablaron de la historia detrás de Cristóbal Colón y el impacto que su descubrimiento tuvo en el continente americano. Estamos aquí para decir que Colón no es un día, afirmó Roberto Múcaro Borrero, de la Confederación Unida del Pueblo Taíno. Estamos aquí para unir nuestras voces a las de otras personas y decir que hay que terminar con el ciclo del colonialismo y la codicia. Entrevista en inglés. We're standing here at Liberty Plaza, right next to an indigenous gathering where they're using the people's mic, people are speaking, and then they're repeating it to amplify what is being said. Why don't you introduce yourself? Hi, Amy. My name's Roberto Múcaro Borrero. I'm a representative of the United Confederation of Taino People. I'm a Taino indigenous person. And explain who are the Taino and why you're here today on Columbus Day. Well, for us, it's actually Indigenous Peoples Day, and for the Taino people, who were the first Indigenous peoples in the Western Hemisphere to be contacted by Columbus, to be impacted by the colonial machine that was set in motion after that initial contact, we're here to say that Columbus is not a day. We're here to join with other people's voices in saying there needs to be an end to this cycle of colonialism and greed. So I'm happy to be here with everybody. That finally puts the old guitar back together again. And this puts all the old socks back together again. Oh, you want to relax and do a song? I'd love to. I'm Alabama bound. There'll be no heebie-jeebies hanging around. Just gave the meanest ticket man on earth. Choo-choo sound. Know that soon we're gonna cover ground. And then I'll holler so the world will know. Here I go, I'm Alabama bound. The Coalition of Civil Rights and Immigrants. Una coalición de grupos por los derechos civiles y de los inmigrantes presentó una apelación al fallo de un juez federal que ratificó secciones claves de una controvertida ley migratoria de Alabama. La jueza federal de distrito, Yaron Lovelace Blackburn, confirmó cláusulas que requerirían a la policía arrestar a cualquier sospechoso de estar en el país sin estatus legal, impedirían a los tribunales validar contratos en que inmigrantes indocumentados fueran para contratante y permitirían a las escuelas públicas determinar el estatus migratorio de los estudiantes inscriptos. La coalición de intereses hispanos de Alabama encabeza la apelación legislación que busca una orden judicial que deje sin efecto esas cláusulas de la ley mientras las mismas son revisadas. Distritos escolares de toda Alabama informan que una abultada cifra de estudiantes latinos dejaron de asistir a clases luego de que un juez federal confirmara la nueva ley de migraciones de amplio alcance de Alabama, que exige a las escuelas establecer el estatus migratorio de los niños. Cerca de 2.000 estudiantes latinos no asistieron a clases, casi un 5% del total de la población estudiantil latina del sistema educativo del estado. Únicamente en la localidad de Albertville, 123 estudiantes se abandonaron la escuela. Defensores de los derechos de los inmigrantes informan que muchas mujeres embarazadas temen ir al hospital y las víctimas de crímenes temen llamar a la policía. Se desconoce cuántas familias enteras han huido del estado durante la pasada semana. Policing the profits of Wall Street. That's P-R-O-P-H-E-T-S. Los especuladores de Wall Street bajo vigilancia, por Amy Goodman. El movimiento de protesta Ocupemos Wall Street crece día a día y ya se está extendiendo a otras ciudades de Estados Unidos. Somos el 99% que ya no va a tolerar la codicia y la corrupción del 1% restante, dicen los manifestantes. La respuesta del Departamento de Policía de Nueva York fue brutal. El sábado pasado, la policía arrestó a más de 700 manifestantes en una de las detenciones masivas más grandes en la historia de Estados Unidos. La semana anterior, manifestantes pacíficos fueron rociados con gas pimienta en el rostro sin advertencia previa ni motivo aparente. Es por este motivo que esta semana, luego de obtener un acuerdo judicial sin precedentes con los departamentos de policía de Minneapolis y Saint Paul y del Servicio Secreto de Estados Unidos, fui con mis colegas hasta la Plaza de la Libertad, el corazón de la ocupación en Wall Street, para anunciar la victoria legal. El día del trabajo de 2008, me encontraba cubriendo el primer día de la Convención Nacional Republicana en Saint Paul junto al equipo de noticias de Democracy Now. Afuera, miles de personas se manifestaban en contra. Yo me encontraba dentro de la convención entrevistando a delegados del que esa semana era el estado más candente, Alaska. ¿Recuerdan a la candidata a la vicepresidencia Sarah Palin? A unas cuadras de allí, mis colegas Sharif Abdel Koudous y Nicole Salazar estaban cubriendo la represión policial contra una multitud de manifestantes. La policía antidisturbios encerró a los manifestantes en un estacionamiento. Junto con ellos también quedaron encerrados los periodistas acreditados. Un policía le gritó a Nicole, la cara contra el suelo, y ella replicó, también a los gritos, soy de la prensa, mientras sostenía su carné de prensa con una mano y filmaba con la otra su propio arresto violento. Nicole gritó mientras la tiraban boca abajo y mantenían su cara contra el piso. También gritó cuando le apoyaron una rodilla o bota en la espalda y la arrastraron de una pierna, lo que provocó que su rostro sangrara. Lo primero que hicieron a continuación fue quitar la batería de la cámara por si quedaban dudas acerca de lo que no querían que quedara registrado. Mientras Sharif intentaba calmar a la policía antidisturbios, lo empujaron contra una pared, lo patearon dos veces en el pecho, lo tiraron al suelo y lo esposaron. Recibí una llamada en mi celular y corrí desde el centro de convenciones al lugar de los arrestos. La policía antidisturbios había acordonado la zona. Corrí hacia la policía, llevaba mi pase de prensa colgado al cuello. Solicité hablar con el oficial a cargo para que liberara a mis compañeros periodistas. Acto seguido, me llevaron a la fuerza detrás de la línea policial, me pusieron los brazos detrás de la espalda y me esposaron. Espere aquí, está bajo arresto. Quédese ahí, no se mueva. Le rogué a los policías que no me arrestaran, pero fue exactamente lo que hicieron. Finalmente me llevaron junto a Sharif. Como periodistas acreditados, exigimos ser dejados en libertad. Acto seguido, un agente del Servicio Secreto vino hacia nosotros y nos arrancó las acreditaciones de prensa del cuello. We filed suit. Presentamos una demanda. La semana pasada, finalmente, llegamos a un acuerdo con la policía de Saint Paul y Minneapolis y el servicio secreto. Además de pagar $100,000 de indemnización, el Departamento de Policía de Saint Paul acordó poner en marcha un programa de capacitación orientado a educar a los oficiales de policía acerca de los derechos de la prensa y de la población consagrados en la Primera Enmienda con relación a operaciones policiales, incluidos los procedimientos adecuados para tratar con los periodistas que estén cubriendo manifestaciones. El Departamento de Policía de Saint Paul también se comprometió a hacer todo lo que esté a su alcance para hacer que el Departamento de Policía de Minneapolis implemente un programa similar y además ofrecerá dicho programa al personal policial de todo el estado. A menos de un año de las próximas convenciones y en momentos en que estamos cubriendo manifestaciones como la de Wall Street, este gran acuerdo que surgió tras los arrestos durante la Convención Nacional Republicana de 2008 debería servir de advertencia a los departamentos de policía de todo el país para que dejen de arrestar e intimidar a periodistas y para que terminen las prácticas de los arrestos ilegales. No deberían abrirnos un expediente policial cuando lo que hacemos es tratar de cumplir con nuestra tarea de registrar lo que sucede. Pero ¿es la policía la que realmente paga el precio por sus actos? Previo a las convenciones republicana y demócrata de 2008, cada partido contrató pólizas de seguro para indemnizar a las ciudades anfitrionas por los daños y perjuicios surgidos de demandas. Bruce Nestor, presidente de la filial de Minnesota de la Asociación de Abogados de Estados Unidos, me dijo: Saint Paul, de hecho, negoció una cláusula de seguro social con el comité anfitrión republicano para que los primeros $10,000,000 por concepto de responsabilidad civil por demandas surgidas de la convención fueran cubiertos por el comité anfitrión. La ciudad está orgullosa de esa negociación. Es la primera vez que esto se negocia entre una ciudad y un comité anfitrión. Pero básicamente significa que nosotros, la ciudad, podemos cometer infracciones y no tenemos que pagar por ello. Volvamos a la actualidad. El megabanco rescatado de Wall Street, JP Morgan Chase, realizó una donación de $4.6 millones, deducible de impuestos, a la Fundación de la Policía de la Ciudad de Nueva York, lo cual hizo que los manifestantes se preguntaran: ¿se le paga a la Policía de Nueva York para proteger a quién? ¿A la gente o a las empresas? ¿Al 99% o al 1%? Marina Citrin, que forma parte del equipo legal de Ocupemos Wall Street, me dijo: inicialmente, Ocupemos Wall Street no tenía como plan ocupar la Plaza de la Libertad. De hecho, la protesta iba a tener lugar en Chase Plaza, pero la policía cerró preventivamente esa plaza, a pesar de que se supone que es un espacio público y de que se había anunciado que allí sería la concentración. Ellos impidieron que los manifestantes ingresaran. Los manifestantes se fueron entonces a Zuccotti Park y lo rebautizaron Plaza de la Libertad. According to an undated press release, un comunicado de prensa sin fecha publicado en el sitio web de JP Morgan Chase afirma que, en respuesta a la donación de los $4.6 millones, el jefe de policía de la ciudad de Nueva York, Raymond Kelly, envió una nota al director ejecutivo y presidente, Jamie Dimon, expresando su profunda gratitud por la donación de la empresa. Teniendo en cuenta el monto de la donación y el maltrato y la violencia policial contra los manifestantes, uno podría sospechar sobre el modo que tiene el jefe de policía de demostrar su gratitud. El lunes, líderes sociales provenientes de Colombia, Panamá y Corea del Sur dieron una clase abierta en el acampe de A Ocupar Wall Street sobre los tratados de libre comercio actualmente en trámite en el Congreso, que ampliarán el mercado para empresas e instituciones financieras de Estados Unidos. Entrevista en inglés. We're here in Freedom Plaza, just around the corner from Wall Street, and a teach-in just finished up with three people who are here from three different countries talking about so-called free trade agreements. Why don't you introduce yourselves and talk about where you're from? My name is Carlos Salamanca, Mingas, New York, DC 37, Local 372. I am a member, worker. And you are from Colombia? From Colombia, yes. Hi, my name is Huk Jung Hong, and I'm with Norito for Korean Community Development and an organization that's national called Korean Americans for Fair Trade, and I'm a second-generation Korean American. And my name is Sunyata Altenor. I live in the South Bronx. I work with the Latin American and Caribbean Community Center, and I'm from Panama. You are here doing a teach-in on so-called free trade agreements. Talk about your concerns. There's going to be a vote on them on Wednesday. Exactly. Yes, this Wednesday, the House of Representatives will be voted on these three trade agreements. We are calling everyone to call the Congress people to vote no. Why are you concerned about the agreement on Colombia? Basically because With this trade agreement, Colombia opened and expand more the market for the multinational corporations and financial corporations from the United States, and is the continuation of what's going on in Colombia, is supporting the government who are not doing anything to stop the killing of the workers in Colombia, the union members, the human rights activists, and the persecution against the indigenous and Afro-Colombians leadership over there. South Korea. Yes, well, for myself and many Americans who are also tied to Korea, the free trade agreement with South Korea represents this exactly the types of agreements that everyone here at Wall Street is opposed to. Basically, it bans a limit on the size of financial institutions. It bans any limit on capital flows. It bans any regulation on derivatives. So essentially, it tries to institute once more the things that caused this financial crisis in the first place. And it also opens the door to outsourcing more American jobs. And it has caused a lot of depressing of the standards of life and of the laws in South Korea as well. They had to lower their emission standards. They had to lift their ban on GMOs. And their GMOs, genetically modified organisms. And a lot of bioengineered foods. And basically, a lot of the laws that both Americans and Koreans have fought for are going to be basically become meaningless in the face of these free trade agreements. And just last week, 10,000 people in South Korea went to the streets to protest these free trade deals. But both governments seem very intent on pressing forward. And I think not enough Americans know about the damage that these free trade agreements will cause, and really not really looking even at their own backyard and what NAFTA has done. Sunyata, talk about Panama. Sure. I think it's great that we're here at Occupy Wall Street, in particular because the U.S. military has basically occupied much of Central America, and especially Panama, over the last several hundred years. And one of the things to remember with the administration, with the current administration in Panama, with President Martinelli, is that he has no restraint whatsoever over the country's natural resources, passing a law earlier this year that opened up foreign investment in mining. And last year, also passed a law that essentially weakened already decrepit labor standards in the country. And so we're dealing with a president in Panama who doesn't respect workers, who doesn't respect unions, and who really is more supporting big government and international business than developing his own workforce. And with the U.S. government, who is, or specifically the Obama administration, who's been pushing really hard around these free trade agreements, where they can basically make it legal for capital to move around the world unregulated. And the other thing about Panama is that it's the second largest tax haven in the world. So international corporations who do business there because they avoid paying taxes. They do business there because they avoid paying a living wage, paying minimum wage, or having even work environments that are healthy for the workers who are there in order to make more profits. And so you have an occupation happening in Panama by the current administration, an outside occupation, again, coming from the U.S. that has been there since 1989 when the U.S. invaded Panama and completely demolished their military, and so weakened infrastructure. And, I mean, it's just no good for anybody. It's no good for the workers here in the U.S. It's no good for the workers in Panama. Para mayor información, visita nuestro sitio web www.democracynow.org/es. Infórmate bien.